Gente, no hay más que decir, no vamos a hablar de Argentina en esta ocasión. Vean la imagen de Santu, es lo único que les digo. Entren al thread de la radio, fíjense en la imagen de Santu. El título es Préstame un Mundialito. Acá ya la vieron nuestros panelistas de hoy. ¿Qué les pareció? De lo más exacto que me ha tocado ver en imágenes. ¿La vio, papelito? Sí, la vi la imagen, sí. ¿Y qué tal? No, no quiero opinar. No, no lo conozco a Santu para una opinión. Pero opina tranquilo, Santu tiene el chaleco de fuerza puesto ya. No, creo que está. La imagen es correcta. O sea, lo que dice la imagen. La verdad que fue muy penoso la selección como en el Vale más que mil mundialito. palabras. Sí. Bueno, me va a matar Santo después de esto, pero bueno, no importa. Ya pasó. Bueno, amigos, ¿qué más decirles? Yo creo que ya se dijo todo. Así que esperemos que salga lo que tenga que salir, que el motor le juegue un guiño si es que tiene que jugar de alguien. Todos son ganadores por llegar acá, menos Jujuy y Santa Cruz, todos son ganadores. Así que, no sé, algunas palabras finales como para ir despidiendo ya esta copa, porque ya queda esto y la super final que no vamos a transmitir, lamentablemente. Yo, si querés, empiezo yo. Sí. Y cerrá vos. No, no, a ver. La verdad, fue una copa, por lo menos por el lado de Chaco, muy positiva. Creo que la participación que logramos de varios de los equipos de la provincia es más que importante para lo que se viene, más allá del presente, para el futuro. Y después por el lado de lo que es la regional en sí, me parece que no deberíamos perder el foco la esencia de la Copa, que más allá de levantar un trofeo al final del camino, es el significado más importante es el de unir a las provincias y darle un poco más de vida a este juego que es tan frío muchas veces. Estaría bueno ponerle un poco más de foco a esa esencia y no perder ese objetivo y desvirtuarlo con algunas boludeces que suceden en algún momento. Así que nada más, contento por cómo venimos y con todas las ganas para seguir para adelante y que la copa siga creciendo. No soy muy bueno con las palabras. Pero bueno, la verdad que no me imaginé jugar otra final con Chaco. Creo que cuando empezamos, creo que lo soñábamos, pero no pensamos que íbamos a llegar. Y más por la propuesta que hacíamos, que hicimos con Matías de que jueguen nuevos equipos, que se los vio jugando. En los grupos y también lo que fue octavos, cuartos. Y siempre cumplieron. La verdad que sí, y cumplieron muy bien. O sea, la verdad que estamos muy contentos con eso. Y bueno, hoy queda reflejado jugando una final. Yo creo que rindieron mejor que un pecho que empieza con Q el nombre del equipo. Es más, jugó un partido, lo Sí, y hicimos lo perdió. jugar. Le Jugó cagó el un partido, lo hicimos. partido, jugó un partido para seguir en el ranking ese de que jugó en todas las ediciones. Sí. Me cagó el pronóstico el tipo. Sí. Gracias, Adrián, ¿eh? Bueno, estaba diciendo papelito La verdad que. Y eso, la verdad muy contento con la Copa. La verdad que la Copa Regional es. Muchos, o sea, los equipos, me incluyo yo también, la jugamos por. Y dejamos de lado la liga y nos metemos de lleno a jugar la copa. Porque la verdad que a través de esta copa he conocido mucha gente de Chaco, y la verdad que muy contento por eso. Y con respecto a la organización o... No, para mí la copa es excelente. Pasa que siempre van a tratar de buscarle algo, como buscarle algo a la Copa. Siempre algo para criticar. Y la verdad es fácil criticar, pero lleva su tiempo organizar. El que la mira de afuera, pues siempre tiene algo para criticar, siempre hay un pesimista. Y la verdad que no está bueno, ¿no? Eso le hace mal a la comunidad, a la Copa. Pero bueno, está en cada uno y lo que opina, lo que piensa, y ya está. Sí, opiniones son opiniones. Podemos estar de acuerdo, podemos discrepar. Claro. Yo voy a sostener, con respecto a lo que es la Copa, ¿no? Voy a sostener lo dicho últimamente en el TREAD, porque es así, se está yendo todo al carajo. Esta Copa fue más quilombera que ninguna. Sí, una lástima. Creo que no hacía falta esto. No, la verdad que no. Sí, es más que nada para divertirnos y, bueno, entablar una comunicación. O sea, se puede tirar chicanas, se puede gastar. Pero ya cuando se acusa de, no quiero decir mala leche, pero es la palabra que me sale ahora, cuando se quiere acusar de eso a alguien, se va toda la mierda y no sirve. Pasó en toda la Copa eso. Sí, bueno, pero acá hubo más puterío que en todas las anteriores. Sí, no sé por qué, no sé qué les pasa, no sé qué es lo que piensan, qué es lo que les pasa que generan toda esta parte, que esto genera malestar entre todos. No le hace bien a nadie. No, la verdad que no. Pero bueno, en fin, ojalá que estas cosas no pasen más y que podamos disfrutar una copa en paz. Yo digo, sí, el que tiene algo para decir en la copa, algo del reglamento, lo que fuese, que ayude a la organización, que se meta, que se comprometa con eso. Porque, como repito, es fácil criticar, pero a la hora de hacer algo nadie hace nada. Y siempre son los mismos. Yo veo que siempre son los mismos. Ahora, bueno, veo que Santu también se agregó a la organización pero son pocos, sino siempre es la misma gente, y a veces está bueno escuchar la opinión de otros, pero bueno, cada uno da su opinión cuando ya la copa ya empezó. Esto hay que hacerlo antes que empiece la copa. Sí, bueno, invitamos entonces a todos los que están metidos en la copa a que participen más. No duele, digámoslo así. Bueno, gente, ahora sí, ya está todo dicho. Gracias, señor Matías, por el aguante. La verdad que fueron varias semanas de buenos momentos, digamos, de palabras acertadas en algún momento, no tanto en algunas otras. Y me falló en una, Me falló en la segunda fecha, no estaba, no sé dónde se fue por ahí a Casa Margarita. Es verdad. Sí, estaba fuera. Casa Mariposa. Fallé en esa. Sí, se fue con Bob Esponja a pescar medusa, como dicen. algo de eso hubo. No, gracias a vos. La verdad, gracias a vos, Choms, porque le pones vos a esta copa y haces que participemos para divertirnos. La verdad que todo lo que es la previa, más allá de una estadística que uno puede dar, es ponerle onda y pasar un buen rato. Y gracias a vos por el tiempo que le dedicás, no solo a hacerla, sino a editarla. Bueno, gracias por el cumplido. Señor Pablo, un gusto que haya estado una sola vez, pero bueno, vale. Mientras otros no se animan, usted participó en las dos finales, las dos últimas finales. La verdad que sí, gracias a vos, Chom. Ya sabes, tema laboral, a mí la verdad que me hubiese encantado participar en las anteriores, también lo que es grupo, octavos, pero bueno, se dio de vuelta en una final estar acá, en la previa, y bueno, gracias a vos por darle vida a esta copa, porque la verdad que la radio es necesario, es un mal necesario. Se extraña, o sea, que no esté en vivo, y bueno, la verdad que esto, aunque sea, es como para ponerle un poco de onda. Esto vendría a reemplazar a la radio hoy por hoy. Pero bueno, ya volveremos. Nos tomamos un tiempo de descanso, si se quiere. Y bueno, ya para la próxima, ¿quién te dice? Bueno, yo también me despido. La verdad, gracias a todos los que pasaron, digamos, en las previas. Empezando con Santu, con Pablishen, con Lucas Master, con Escariote, con el ruso, que lo invitamos a usar Skype cuando no tenía idea. También participó Néstor de San Juan. No sé si me estoy olvidando de alguien. Espero que no. Uno lo hace de onda, digamos. Y también para ponerle esa chispa, ese plus que necesita la Copa a veces. Obviamente, esto es todo creación, ya sabemos de quién. De Grondona. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Así que, bueno, sin él no, esto no sería nada, digamos la verdad. Sin él, sin Arjona, sin el Turco, sin Seppi, que fueron los creadores de todo esto. Dega dándole continuidad, pasó por manos de Ezequiel, la Copa, me hice cargo en alguna, Pitufo estuvo también. Es mucha gente para nombrar, no quiero dejar a nadie afuera. Pero bueno, gente, que no se pierda la buena camaradería, la buena onda que reine sobre todas las cosas. Y bueno, nos veremos en la novena edición. Así que un abrazo para todos y gracias por seguirnos. Abrazo. Abrazo.